Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, hay una hermosa escuela de gimnasia artística que está funcionando. Ahora no comenzó en las calles. Y bueno, hacen actividades diversas con muchas niñas y niños. Entonces, bueno, quisimos venir a hablar con ellos, con la profesora Marianela Quintana y el profe Guillermo Ríos. Bueno, que nos cuenten un poquito, hace cuánto tiempo que están en el Valle, cómo arrancó la Escuela de Gimnasia Artística Piruetas. ¿Cómo está, Guille? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, bien, acá, bueno, la escuela arrancó en el 2018. Empezamos en el Club Tajamar, de acá de Las Rabonas. Y también teníamos un anexo en el Salón Comunal de las Calles, con muy poquitos aparatos, con algunas colchonetas, una tabla de pique y unos colchones, y ahí empezamos la actividad. Después, en el 2019, a mitad de año, compramos un domo geodésico muy grande y bueno, lo instalamos en el patio de un vecino acá de Las Rabonas y seguimos dando clases ahí. Y ya fueron ampliando la cantidad de aparatos en ese lugar. Sí, nosotros venimos de una ciudad de provincia de Buenos Aires, nos vinimos a vivir acá en el 2016 y dábamos gimnasia artística allá, teníamos un gimnasio muy grande, pero los aparatos no los habíamos traído, los teníamos guardados. Cuando, bueno, sale la posibilidad del domo geodésico, que era muy grande, nos trajimos los aparatos y ahí sí, montamos todo el gimnasio completo. Bueno, y este gimnasio fue creciendo en cantidad de niños y niñas, también adolescentes, y decidieron este año mudarse a Nono. Exacto. Bueno, desarmamos el domo a fines del año pasado y bueno, teníamos ahí en mira abrirnos un poco más y tratar de crecer, porque sí, veníamos con mayor matrícula año a año, pero bueno, queríamos ampliarnos un poco y que se conozca más. ¿Cuántos nenes y nenes aproximadamente están concurriendo hoy día? Y aproximadamente 60. Y bueno, sí, nos fuimos para Nono, desarmamos el domo y alquilamos un salón, que es en la entrada de Nono, ahí en el complejo Yerbabuena, sobre la ruta 14, así que también es fácil de acceso, buscábamos eso y lo montamos ahí. Nos falta instalar algunos aparatos que tenemos desarmados, pero bueno, estamos trabajando muy bien, estamos cómodos ahí. Contame, Guille, ¿esto está dirigido a quién? ¿O hay que tener una experiencia? ¿Puedes ir sin haber hecho nunca nada? Está dirigido a toda la comunidad, porque tenemos niños y niñas de 3 años, e incluso tenemos gente grande, adulta, gente que nunca había hecho la gimnasia artística y la está conociendo ahora y quedaron maravillados. Es un deporte que es abierto, o sea, es para todos. Nosotros apuntamos más a la diversión y al disfrute de la actividad. Por supuesto que van aprendiendo, pero apuntamos a eso, no a la parte competitiva. Todo lo que es formativo, o sea, trabajamos mucho lo que es la postura, la flexibilidad, bueno, resistencia, fuerza, todo. Y con los más chiquititos sí, es muy jugado, muy muy jugado los niños de jardín, porque le ponemos música, hacemos juegos diversos, o sea, de todo tipo. Marianela, aparte de ser profe de educación física, también es maestra jardinera, así que tiene una pasta increíble con los chiquititos. Estamos trabajando los martes y jueves con 3 grupos y los lunes y miércoles con otros grupos. Perfecto. Bueno, y acá está llegando un gran torneo que están ustedes organizando. Bueno, hablemos un poco de eso, ¿no? Sí, estamos con muchas expectativas, invitamos a muchos clubes de la zona y de otros lados. Bueno, viene gente de Dolores, de Mina Clavero, de Las Rosas, de Merlo, de Salsacate. Vamos a estar nosotros, así que va a estar bastante concurrido el torneo, que va a ser el domingo 11 de septiembre en el camping municipal de Nono. Así que están todos invitados los que quieran ir y conocer la actividad, porque ahí van a ver los niños y niñas de 3 años en adelante haciendo juegos y todas las series de la competencia. Y va a estar muy bueno también porque pueden llevarse pelotas, reposeras, tienen bajada al río para estar en el lugar. Va a haber un buffet bastante completo de comida, así que Espero que esté lindo el día y poder disfrutar y que todos los disfruten a este torneo. Bueno, contame, ¿a partir de qué hora va a ser este torneo? ¿Hasta qué hora más o menos se previene que va a terminar? ¿Si tiene un costo de la entrada? Bueno, en realidad nosotros decimos torneo, pero más que nada un encuentro. Lo propusimos para el 11, que es justo domingo, este próximo domingo, para que sea una salida familiar. El costo de la entrada es $250, es bastante accesible para que pueda ir la familia a ver. Sí, y se cobra la entrada a partir de los 10 años. Así que bueno, lo que nosotros queremos con esto, porque es el primer torneo que organizamos acá, pero aparte es el primer torneo que va a ser al aire libre. O sea, el torneo en sí, toda la actividad se va a desarrollar abajo de las plantas, no en el buffet, no en el quincho del camping, así que queremos que sea bien distendido, que sea de disfrute, que la gente vaya a pasar el día y que sea una jornada alegre, que se pueda disfrutar en todos sentidos. El horario va a ser a partir de las 9:30 de la mañana, o sea, citamos a todas las delegaciones y a la gente 9:30 de la mañana. A las 10 de la mañana hacemos un desfile de cada delegación. Va a ser sencillo y cortito eso, y arrancamos con Jardín de Infantes, que es un recorrido, un circuito motor, donde muestran con música y juegos un montón de cosas de la gimnasia. Y después, una vez que termina Jardín, se los premia a Jardín y ya salimos con las categorías, algunos niveles de femenina, de la rama femenina y después de la rama masculina. Les agradezco mucho la atención, Correo y Grito. Esperemos todos que este domingo, bueno, sea un éxito este primer encuentro que están realizando al aire libre. Muchas gracias, Adri.